te quiero alcanzar. Me huye este grito, ¿dónde vas? Tú, tú, tú, como si nada. Me miras, no quieres hablar, y un beso te quiero robar. Tú, tú, tú, como si nada. Eres una chica muy apretada. Mira, mira, mira cómo eres. Eres una chica muy apretada. Eres lo que quiero alcanzar. Eres una chica muy apretada. Mira, mira, mira cómo eres. Eres una chica muy apretada. ¿O será que no me quieres amar? Te busco, te vuelvo a encontrar. E insisto, te quiero besar. Tú, tú, tú, como si nada. Tus manos yo quiero tocar. Sonríes y luego te vas. Tú, tú, tú, como si nada. Eres una chica muy apretada. Mira, mira, mira cómo eres. Eres una chica muy apretada. Eres lo que quiero alcanzar. Eres una chica muy apretada. Mira, mira, mira cómo eres. Eres una chica muy apretada. ¿O será que no me quieres amar? Eres una chica muy apretada. Mira, mira, mira cómo eres. Eres una chica muy apretada. Eres lo que quiero alcanzar. Eres una chica muy apretada. Mira, mira, mira cómo eres. Eres una chica muy apretada. ¿O será que no me quieres amar?